Vecinos querían ser recibidos por el ministro del Interior, pero no accedió. El interés que despierta el Durazno Fútbol Club sigue en alza. Intendencias y municipios podrán acceder a fondos extrapresupuestales a través de la OPP. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen lunes para todos, a pleno mes de la nostalgia, un gusto saludarte y compartir contigo notas de interés general y aquellas que más remecen las redes sociales. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. El viernes 5 de agosto, el jefe de policía de Durazno, comisario general retirado Richard Marcenal, recibió la visita del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Pese a que algunos vecinos se habían acercado a la puerta del edificio de la jefatura con la intención de solicitarle la presencia de la Guardia Republicana y más patrullaje a raíz de hechos recientes, Heber no los recibió. El titular de la cartera de Estado, en un breve cara a cara con la prensa local, reivindicó la importancia de las reuniones de trabajo con las autoridades policiales. En Durazno vine, dijo, para saber el estado de situación del departamento. Heber subrayó que esta vez su llegada obedecía a cuestiones de trabajo, dado que él es un ministro que recorre el interior en forma periódica. Cierro comillas. En horas de la tarde también visitó las ciudades del Carmen y Sarandí del Yí. 24/7. Este domingo 7 de agosto a la hora 15, La Roja derrotó a Huracán 3-0. La actuación de los duraznenses fue muy festejada en las redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones positivas. Abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo Agustín Monzón, tras una habilitación de Matías de Horta. Aumentó a los 40 minutos Gerardo Gasañol a través de un tiro libre. El tercero también lo anotó el canario. Cuando corrían 23 del complemento, ejecutó un penal que tapó el arquero, pero el ariete del Durazno Fútbol Club se apoderó del rebote y la mandó al fondo de la red. El tablero quedó 3-0. De esta manera, con una clara victoria en el complejo Rentistas, el elenco rojo orientado por Ramiro Martínez cerró su participación en la primera fase del campeonato de primera división amateur del fútbol uruguayo. La undécima fecha de la Serie A dejó despegado a Bellavista con 27 unidades. La Roja del grupo Forlán quedó en segundo lugar con 23 puntos. Tercero, Colón, con igual cantidad de unidades pero menor saldo de goles. Mar de Fondo, 17 puntos, al igual que Villa Teresa. De esta manera, Durazno Fútbol Club está entre los 5 que avanzan a la liguilla final, a la que se unirán también los 5 mejores de la Serie B. Los datos pueden ampliarlos en la sección Deportes de Durazno Digital. 24/7. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto financiará proyectos a nivel nacional por un total de más de 40 millones de pesos. Por tal motivo, convoca a intendencias y municipios a presentar propuestas que fomenten el desarrollo económico local. Hay plazo hasta el 15 de agosto para presentarse a los denominados fondos del Programa de Iniciativas de Desarrollo Económico Territorial. Que busca impulsar proyectos que promuevan el desarrollo y la gestión coordinada entre distintos niveles de gobierno y actores privados. En el caso de los gobiernos departamentales, los proyectos deberán estar orientados a promover y fortalecer las cadenas de valor de sectores productivos en el territorio, mientras que en el caso de los gobiernos municipales se busca estimular la presentación de proyectos tendientes a impulsar el mejoramiento de oportunidades de empleo y de ingresos, mediante la acción coordinada con los gobiernos departamentales y con los actores del territorio públicos y privados. Las intendencias podrán acceder a un financiamiento de hasta un máximo de 1.500.000 pesos uruguayos. Este monto se suma a una contrapartida local, así como también el aporte de actores privados. Para el caso del financiamiento de los proyectos presentados por municipios, los mismos podrán solicitar financiamiento de OPP de hasta 200.000 pesos uruguayos, Los proyectos se ejecutarán entre los años 2022 y 2023. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos en este maravilloso formato que nos recuerda nuestros comienzos en la radio y a la vez aumenta nuestra apuesta creativa, tan necesaria en el entorno web. Hasta mañana. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.